Buenas noches, empezamos ya con el primero de los temas del disco. En este caso un tema que se llama vas hacia el mar aquel que ahora ha cambiado.